Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Sed bienvenidos a un capítulo más. Muy buenas, Gemma. Hola, ¿qué tal? ¿Algo que decir, algo que contar? Gemma, con G y dos M's. Y aparte de eso... que estoy estupenda. Vale. ¿Estás muy buena o qué? Es igual, déjalo. Si siempre empezamos igual. Que vamos a saludar al resto del equipo que tenemos. Antes voy a decir, eso sí, que muchísimas gracias a toda la gente que nos seguís semana a semana, que nos enviáis emails muy cariñosos y además que estáis muy pendientes la cantidad de descargas que estamos teniendo el Meri Podcast y que se ha colocado rápidamente los primeros puestos de la categoría de podcast de iTunes. Al resto del equipo, pues cada día somos más. Yo es que, en fin, Nacho Ortiz, muy buenas. ¿No, qué coño? Exacto, y también tenemos a Enrique García. ¿Qué pasa? Como decía Claude, allí voy. Sergi Blanco Tenay. Round one, fight. Fight. Javier de Pascual, redactor. Os odio a todos, pero con cariño. Ojo, Si empezamos así. Y tenemos que dar la bienvenida a este podcast porque se estrenan Albert Gil, redactor. Un tío nacido para fraquear. Y Joaquín Relaño, columnista. Buena tarde y, como decía el otro, buena suerte. Bienvenidos a todos. Retro Podcast. Los comentarios de los foros siempre salen y tienen un hueco en nuestro podcast. Y en este caso, Gemma, cada semana se encarga de recoger todo lo que decís, lo bueno y lo malo. Exacto, y aquí empezamos con Mestrades. Dice, Sony ha timado en esta generación a tontas y a locas. ¿Cómo se puede vender un prólogo a 40 euros? Es que es de risa. Prólogo, 40 euros. Juego, 70. Total, 110. Vayan pasando por caja. Si tienes PlayStation 3 desde tus inicios, 710 euros por una consola y un juego. Habrá que hipotecarse hasta para poder jugar con los de Sony, por favor. Cuando estés escuchando este podcast, seguramente ya estará el prólogo a la venta. O sea que, nada, los que quieran disfrutarlo, que lo disfruten al máximo. Y los que no, que esperen, eso sí. Y Billy Moncat dice, si me cobran lo mismo por un juego con caja donde guardarlo, su manual de instrucciones, su disco, ya sea el formato que sea, y encima no me ocupa nada en el disco duro, pues yo me lo compraré en formato físico. Archerot al respecto dice, menos mal que después quieren potenciar la compra electrónica. Y Chavix dice, el mismo juego en Japón se está vendiendo más barata la versión digital a la física. Diferente aquí. Has hablado de Japón. Y lo hemos dicho al principio que hoy tenemos la sección de Japan Insider. Sí. Cierto. Por cierto, Sergi, te voy a regalar el juego de GT5, a ver si te vicias de una puñetera vez. Mientras me estás diciendo esto, estoy acariciando con mi mano el GT5 Prologue aquí. ¿Ya lo tienes o qué? Sí. Joder, si es que... Y luego no te gusta, menos mal. Joder, pero para hablar con propiedad... Hay que conocer el producto, ¿no? Eso. No me extraña que Xavix se queje, dice... Pero es que vosotros tratáis muy mal a Gran Turismo, que no es una demo, que es que me da rabia. Decidme de alguna demo que tenga online, con diferentes modos, 71 coches, 6 circuitos, canal de noticias y reportajes automovilísticos. Y además se llame Gran Turismo, va. Seguimos con Archero. Dice, no estaría mal que algún día comentarais el estado del network, porque no sé cómo será la de la Xbox, pero la de PlayStation 3 es una vergüenza, al menos la europea. Entre que solo lo actualizan los jueves y que hay semanas que no ponen nada, no sé, creo que con que pusieran vídeos de PlayStation o que pusieran las demos que salen en Estados Unidos, ya algo ganaríamos. Estaría bien, ¿verdad? Que pusieran el podcast de PlayStation, pero que va a ser un poco complicado. Bueno, yo creo que básicamente es el precio a pagar por no estar pagando nada al mes. Es decir, lo gratis, por mucho que queramos, no va a poder competir con el excelente servicio que está ofreciendo Microsoft en Xbox 360. Oye, por cierto, la consola hace un año ya, está en este mes, ¿no? Sí. O sea que felicidades a la PlayStation 3, por cierto. ¿Más comentarios? Más. Dar Pepe dice, como recomendación para un tema a hablar en futuros podcasts, os propongo el siguiente. Las aventuras gráficas. Un género que ha sido abandonado y olvidado por grandes productoras y adulterado para adaptarlo a los juegos que venden. No sabéis lo difícil que es encontrar un juego nuevo y bueno de este tipo, que aún quedamos bastantes seguidores. Y dice que aprovecha para agradecer a Meri Station, que ha sido de las pocas páginas que ha seguido analizando este tipo de juegos y manteniendo un subforo de aventuras gráficas. Te hemos hecho caso, esta semana tocamos ese tema en A Debate, así que no hay más que comentar. Además, Martín Ixio también pedía noticias sobre un juego de aventura gráfica, ya que últimamente se les está dejando un poquito de lado. Además, aprovecha para hacer una pregunta. Dice, ¿Phoenix Wright cuánto se va a retrasar? El nuevo Phoenix, creo que no, si no me equivoco, creo que no tiene fecha. Y el Apolo sale en mayo. Tasartir dice, a menos de 3 meses del lanzamiento más esperado para PlayStation 3, el Metal Gear Solid 4, ¿se puede creer en un doblaje al español como prometieron en Konami España o Europa, tipo Kingdom Hearts 2? Es decir, bajo secreto, que solo se desveló un mes antes del lanzamiento. Yo soy muy pesimista, soy pesimista porque ya hace unos meses estuve investigando y, vamos, confirmé en base a mis fuentes que no iba a haber doblaje. O sea, seguro no hay. Tía, última hora hay algo que está haciendo en secreto. En su momento, cuando me enteré, lo diré. Hombre, algo sabrías. Algo sabrías. Y dirías, pues puede ser, nunca se puede descartar la posibilidad, pero que lo digas tan a pies juntillas y lo tengas tan claro es que no va a haber, ¿eh? Seguro, porque he investigado por dos vías y no, en ninguna de las dos hay movimiento. Así que lo veo muy, muy difícil, prácticamente imposible. Bueno. Pues ya está contestada la pregunta. Vale, pues seguimos con Ganondorf, que os voy a resumir lo que dice porque habla bastante bien. Él dice que valora muchísimo el tema del argumento, porque está claro que gráficos y jugabilidad, pues que son importantes, pero mira, que el argumento... También. Claro, el argumento es muy importante en el tema de las segundas partes. Dice, sinceramente, por poner un ejemplo, ¿creéis que los fans del grandísimo Metal Gear Solid están esperando la nueva entrega por sus novedades técnicas? Es decir, en cierta parte sí, pero ¿creéis que es lo que más se está esperando? Mira, yo llevo una cosa, decidme que diga. Llevo años esperando un duelo Big Boss Solid Snake. O sea, es que me hago pis, ¿sabes? En cuanto lo pienso. Estoy esperando que salga para jugarlo por fin, hombre, porque ya os acordáis de los tiempos de MSX, pues no ha tenido lugar ese duelo. Yo creo que en el 4... ¿Tú crees que tendrán esa sorpresa reservada, Nacho? Hombre, por supuesto. Si investigas el tráiler, hay detallitos por ahí. Yo, vamos, creo firmemente que el cierre va a ser ese, por todo lo alto. Por cierto, tú eres un poco de próstata suelta, ¿no? Porque te haces pis siempre, tú. No, el sueño húmedo de Nacho Ortiz. Va muy suelto. Era serio, que hacía pis cuando se ponía nervioso. ¿Algún comentario más para cerrar la transmisión? Sí, una postdata de Ganondorf, que es la segunda vez que lo pregunta ya. ¿Para cuándo un MMO en el mundo de Hyrule? No estaría mal. Es que además Rai14 estaba diciendo que no estaría mal hablar de la competencia del WoW, véase Ainon, Ragnarok Online 2 y Warhammer Online, etcétera, etcétera. Bueno, y además dice, pregunta, para, por favor, ¿se sabe algo de un posible Dawn of the Enders para la nueva generación? Yo se lo pregunté a Kojima. ¿Y qué te dijo? Pues amigo, va a ser que no, porque el director del Dawn of the Enders es el que está ahora mismo trabajando con Metal Gear Solid 4, y hasta que no lo terminemos, Kenichiro y Maizumi no va a estar libre, así que igual después, quién sabe. Saludos al Hombre Araña, no me llores, ya está, hecho. Venga, vamos a repasar las noticias de los últimos días, a ver qué ha pasado. Media Express. El clásico Shantae podría volver al ocio electrónico. La desarrolladora WayForward Technologies podría estar planeando el desarrollo de una secuela de Shantae, videojuego de plataformas lanzado en 2002 para Game Boy Color y creado por Mark Bothon. WayForward ha decidido abrir una encuesta en su página oficial solicitando la opinión a los usuarios para conocer si desearían una secuela. El presidente de Nintendo América augura novedades para Wii en el próximo E3. El directivo de Nintendo ha afirmado que durante el próximo E3 la compañía presentará un título que hará las delicias de los jugadores. Capcom justifica la ausencia en PS3 de la beta de Street Fighter 2 HD. Según ha dado a conocer la empresa en sus foros oficiales, el obstáculo principal que ha impedido la llegada de la beta a PlayStation 3 es el coste y el trabajo que supondría este lanzamiento. El tener en cuenta los videojuegos de la forma que lo tuvo en su día Spitzer, el exgobernador del estado de Nueva York, parece que se repite ahora en el alcalde de Boston, que quiere prohibir la venta de juegos violentos a menores. Y fíjate lo que ha pasado con Spitzer. Thomas M. Menino ha asumido como propia la tarea de prohibir la venta de juegos violentos a menores de edad en su ciudad. El alcalde está decidido a cumplir esta misión a pesar de que todas las iniciativas similares arrancadas en ayuntamientos o estados han fracasado en los tribunales federales. Atención los amantes del Call of Duty 4 porque tendrá edición Juego del Año. El lanzamiento de Call of Duty 4 Game of the Year Edition tendrá lugar el próximo mes de abril e incluirá como novedades una nueva caja de lujo y el paquete de mapas Variety Map Pack, disponible próximamente en en descarga al precio de 800 puntos en Xbox 360. Falta confirmarse si la edición especial también llegará a PlayStation 3 y PC. Este sí que vendrá traducido al castellano. ¿Cuál? El Crisis Core Final Fantasy 7 para PSP. El juego de PSP llegará a Europa en el segundo trimestre de este año y su versión española contará con textos en castellano, según ha anunciado Square Enix. Bien. El juego, que es la precuela del que más copias ha vendido en la historia de la saga, el Final Fantasy VII, ofrecerá a los usuarios de PSP una nueva presentación en formato panorámico 16:9, un atractivo sistema de combate y desafíos adicionales no incluidos en la versión japonesa. Los Beatles podrían apuntarse a Guitar Hero. Aerosmith puede no ser el único grupo musical que estrena edición propia y especial de Guitar Hero. Se ha dado a conocer la posibilidad de que el grupo británico Los Beatles cuente próximamente con su propio videojuego musical. Autoridades de México incautan casi 30.000 copias piratas de juegos. Casi 30.000 ejemplares ilegales de juegos y 290 grabadoras de CD-DVD han sido incautadas por el organismo policial en 4 operaciones. Este movimiento antipiratería ha sido llevado a cabo en la zona de Tepito, conocida como uno de los emplazamientos más ligados a esta práctica ilegal de duplicación de software. La PSP, volvemos otra vez a hablar de ella, recibe el nuevo firmware 3.9.3. Además de ofrecer leves mejoras en el funcionamiento del sistema, incorpora 20 nuevas cadenas de radio al reciente software de recepción a través de Internet. Otro de los cambios que incorpora esta nueva versión es una mejora en la compatibilidad con los juegos de PlayStation Network. Ya tenemos fecha para el pack de mapas de Halo 3, 15 de abril. Bungie ha dado a conocer finalmente la fecha de llegada de esta nueva descarga digital, bautizada como pack legendario. Todos los seguidores del modo multijugador de la tercera aventura del jefe maestro podrán acceder a partir del próximo 15 de abril y por 800 puntos Microsoft a 3 nuevos mapas para el título. Por fin Electronic Arts destapa oficialmente los Sims 3. Se ha presentado oficialmente el juego, que estrenará un motor gráfico en el que han trabajado casi 3 años. El nuevo motor permitirá moverse libremente por el barrio, ofrecer una nueva forma de crear los Sims con más opciones de personalización y comportamientos más realistas. El título llegará a las tiendas en 2009. Más pack de mapas, esta vez para Call of Duty 4, que llegará el 3 de abril. Los usuarios de la versión para Xbox 360 podrán acceder a 4 nuevos mapas por 800 puntos Microsoft dentro de 2 semanas. La hermana mayor de la PSP, la PS3, también recibe nuevo firmware, el 2.20, pero llegará este mes de marzo. Sony ha confirmado que la nueva versión incluye soporte para la tecnología Blu-ray Disc Profile 2.0. Esta actualización no incorporará el codiciado sistema de mensajería in-game entre usuarios a través de XMB, que anunció Sony el pasado 4 de marzo. Merry Express. Si queréis más noticias, ya sabéis que tenéis la página de Merystation, nuestra página www.merystation.com, para ampliar estas y otras, ¿por qué no? ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook, y también mayor autonomía. ¿Que os lo estáis pasando bien? ¿Que os gusta esto? Pues si lo queréis escuchar con la mejor calidad y además con un reproductor que tenga más funciones, nosotros lo hacemos mucho más fácil aquí en el Meri Podcast, porque cada semana, si mandáis un SMS al 5959 con la palabra Meri espacio Zen, podréis llevaros un Zen de 4 gigas. Atención, 4 gigas para meter un montón de canciones, pero sobre todo meter... ¿Cuántos caben aquí? ¿Cuántos Meri Podcast caben? Cabe los un que montón. No hemos hecho aún. Ya sabéis, 5959 SMS a ese número con la palabra Meri espacio Zen. La próxima semana diremos los 2 ganadores correspondientes al programa 3 y 4. Adelante. Abrimos la sección de esta semana con un tema realmente que levanta mucha pasión entre los que están a favor y los que están en contra. ADS ha publicado el listado de los juegos más vendidos en el mes de febrero. En esta ocasión el ranking general está liderado por Wii Play. Mass Braid Training, que en enero se situó en primera posición, ocupa ahora el segundo puesto, seguido de Brain Training. La cuarta posición de este ranking mensual es para Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Wii, acompañado en quinto lugar por Devil May Cry 4 edición coleccionista de PlayStation 3. Es decir, mi pregunta es para todos los que estáis ahora mismo conectados y para ti, Gemma. ¿Los consumidores piden juegos casual? Vamos a ver, lo que pide el consumidor es lo que le da la industria. Ahora mismo sabemos que Nintendo abandera un cambio de tendencia en fabricar juegos para un nuevo público, y el público nuevo está respondiendo comprando ese producto, y de ahí que hayan multiplicado las ventas y que en consecuencia los charts de ventas incluyan este tipo de productos en primer lugar, porque se ha conseguido acercar los videojuegos a gente que no era habitual. También destaca en cierta manera que, a pesar de esto, digamos que estos cuatro primeros puestos, por decirlo de alguna forma, son juegos que no se esperaba hace 3 años o 4 años, no se esperaba que estuvieran ahí. En cambio, el quinto ya es un clásico de... Sí, es un juego ya para jugón. De hardcore, sí, sí. Entonces yo la lectura que hago es que si no hubiera habido esta explosión de juego casual, estaríamos teniendo los mismos charts de juegos hardcore. Ahora, ¿qué pasa? Pues que ahora los charts se ven alternados con este tipo de juegos que están vendiendo todo lo que está escrito. Entonces, claro, a raíz de ahí pues tenemos esa mezcla. Lo que confirma mi teoría de que Wii poco a poco está empezando a cargarse el mercado. No es cargárselo. Lo curioso es que Nintendo no está aprovechando sus licencias todo lo que podría aprovecharla. Por ejemplo, el Wii Sport pues lleva con el mismo desde que salió la consola. Si la licencia la tuviera Sony, pues ya iríamos por el Wii Sport 20 o ¿qué está pasando con el PAO? O el Sinta, eso sería o si la tuviera Electronic Arts. Sí, pero Nacho, tú mismo decías que hace 5 años el top 1 era Devil May Cry. Ahora mismo el top 1 es Wii Play, lo que significa que dentro de 5 años Devil May Cry posiblemente no esté en el 5, esté en el 10. No, dentro de 5 años lo que pasará es que parte de esa gente que empezó con Wii Play se pasará al Devil May Cry. Exactamente. Pero lo que no podemos tomar es negativo es el hecho de que los juegos, como ha dicho Albert antes, que lo que están haciendo es destruir la industria. Yo no lo veo así. Yo lo veo de una forma más o menos... Vamos, yo lo que traigo de esta lista realmente es que hace 5 o 6 años era impensable que tantos juegos de Nintendo estuvieran en una lista de ventas. Y hace 5 o 6 años no podía faltar un Pro Evolution o un Grand Theft Auto en la lista, y ahora ni siquiera está. Ha habido un juego que ha sacado Take-Two, no me acuerdo el título ahora, que es que ni le hemos analizado en PlayStation de lo malo que era. ¿De qué es? Que era de juegos de feria, ¿sabes? En plan de... Carnival Games. Pues es hay gente que lo ha buscado, pues, este. Pues a ver, es el que más ha vendido de todo Take-Two. O sea, el que más ha vendido de toda la distribuidora. O sea, es una cosa espectacular. ¿Sabes lo que hemos llegado a vender? Es exactamente igual que el fenómeno de Imagina Ser de Ubisoft. Pues que ha vendido igual o más que Assassin's Creed, Imagina Ser Mamá. Exactamente. Y con un coste, creo que imagino que sensiblemente inferior. Permitidme hacer un pequeño paréntesis en el debate, ya que lo ha comentado Nacho y seguramente muchos se estarán preguntando. Nacho, cuando nosotros en MediStation decidimos analizar o no analizar un juego, ¿qué factores tenemos en cuenta? No, muy pocos, muy pocos. Intentamos analizarlo todo. Tiene que ser alguna cosa muy específica que se nos pase o que tengamos alguna dificultad en conseguir el juego, pero es cosa muy puntual. Cerramos paréntesis de lo que yo había abierto. Quizás la pregunta que tenía que haber hecho es ¿qué futuro les espera a los jugadores hardcore que esperan encontrar esos títulos donde gastarse el dinero cada mes? Hombre, eso va a haber siempre. O sea, es que yo creo que la base, lo que no debe de cambiar en la industria, es el trato a los hardcore, porque aunque sean menos... Y aunque tradicionalmente han sido los que han soportado la industria, debe de seguir así, siendo así. O sea, también en última instancia, toda esta ola de juegos casual beneficia a los hardcore, porque así las compañías como financian sus proyectos más costosos. Sí. Claro, es que, vamos, yo confío y creo que es lo que va a pasar, es que poco a poco la masa de hardcore va a ir creciendo gracias a los casual, así que tiene que haber dos velocidades en la industria. Digamos, por una parte, los nuevos públicos y todo este tipo de contenido casual, y por otro lado, los hardcore, que es realmente los que soportan la industria, que se compran 2 juegos al mes, que se compran todas las consolas o que se compran una y la apoyan ahí hasta el final. Pues todo ese tipo de público es el que pues el fiel, el otro es el que soporta pues los gastos, y el otro pues esto, el tradicional. Pero a ver, yo no considero que una niña que empieza a jugar ahora con un simulador de perritos en plan Puppy Loop consiga, o sea, acceda a la gama de jugadores hardcore. Vamos a ver, no, pero esa niña que está jugando con los perritos, está jugando a limpiar la casa, cuando tenga 25 años le comprará a su novio el FIFA o el Pro Evolution o el Metal Gear. Ah, pero ahí sí. Pues ya está, eso, la industria crece de cualquier forma. O sea, acostumbrar a la gente a que la sociedad lo vea, ver los videojuegos como algo cotidiano, vamos, va a traer esto, y qué va a pasar, que vamos a tener que pasar una generación para que esto vaya creciendo. Totalmente. ¿No creéis también que quizás el jugador hardcore está un poco sintiendo que el terreno de los videojuegos, que siempre ha sido el suyo, se lo están pisoteando? Sí, seguramente. Sí, sí, lo está sintiendo. Posiblemente. Sí, es que es mala de todas maneras, es ley de vida, y cada usuario tendrá su lugar en el mercado. Juegos hardcore seguirán saliendo. Pero claro, el problema es, como yo te digo, que si tú miras la lista y ves que sacando un Wii Play quedas primero, sacando un Mass Brain Training... Pero Wii Play es más por el Wii Mode que por el juego en sí. Tampoco... Sí. Pero bueno, el caso es que mira la lista y pregúntate dónde están juegos como Lost Odyssey, The Witcher, Crisis, como habéis dicho, Assassin's Creed incluso. Claro, es que si tú eres una compañía y sabes que con tal juego vas a vender 150.000 copias y con tal otro 3 millones... Es que no hay debate. Tengo la suerte de, bueno, suerte o desgracia de trabajar en una tienda de videojuegos, y te puedo asegurar que la tónica de las listas de ventas es muy, muy similar a esta. ¿Qué es lo que más te preguntan cuando van a la tienda? Pues sí, quedan Wii, literalmente. Uh-huh. Quedan Wii, no, está agotada, quedan mandos, no. O sea, es que lo que se pregunta es masivamente por Wii. Uh-huh. Es que, por ejemplo, lo que comentaba antes, mercado de 360 hay poquísimo. Se vende muy poco de Xbox 360. Pero a ver, el tío que te está preguntando por una Wii, ¿ese que te entraba hace 5 años? No. Pues ya está. El de hace 5 años sigue entrando. Hace 5 años entraban 3, ahora entran 30. Y los 27 distintos son para Wii. Entonces hay 27 copias más de juegos que puedes vender. La industria en sí misma tiene que saber que los dos colectivos tienen que convivir. No se puede desequilibrar desmesuradamente hacia los casual, porque si no, al final los hardcore van a acabar... Sí, cada uno tiene que tener su sitio. Claro, exacto. Mira, para resumir, vamos a que cada uno de vosotros me diga, para acabar con el debate, para dejar claras las posturas, qué piensa al respecto de este tema concreto de debate. Enrique, tú en este tema, ¿cómo te posicionas? Como comentar, el año deben coexistir ambos sectores de jugadores, pero no llegando a la hibridación total en lo que es la creación de videojuegos. Es decir, no se necesita reducir el nivel de dificultad y buscarle el tan requerido... La necesidad de captar a nuevos jugadores que se están haciendo y que se está llevando a cabo con series como Devil May Cry, como pasó también con The Settlers y con muchas más. ¿Sergi? Sí, hombre, yo pienso que, ojo, falta respeto, sobre todo por parte de los hardcore a los casuals, ¿no? Están ahí, que jueguen y ya está, y que compren lo que quieran y ya está. Ya. Ya. No, ellos dicen que, claro, sí, posiblemente te dirán respeto, sí, pero quiero juegos como había antes. Bueno, pero eso, vale, de acuerdo, pero eso no es culpa de los casuals, ¿eh? Que muchas veces la tomamos, exacto, con ellos, exacto, ¿no? Y eso no es culpa de los casuals, es culpa de las desarrolladoras. ¿Javier? Pues a ver, o sea, yo lo de imaginas el mamá no ha sido nada personal contra los casuals. Anda que no. Específicamente contra esa línea de productos. ¡Les has machacado! Específicamente contra esa línea de productos de Ubisoft, que no me parece nada bien como lo están haciendo. Pero yo creo que los casual y los hardcore son dos líneas, o sea, los casual más puros, que son los que han nacido con Wii, con DS, que el mercado de las portátiles también es muy casual últimamente, pues son dos líneas diferentes que, en fin, pueden convivir, pueden aprender la una de la otra y tal, pero hay que un poco valorar la calidad del producto siendo casual o siendo hardcore, o sea, hay que un poco tener criterio. ¿Nacho? Es que yo creo que he hecho bastante, o sea, sintetiza bastante lo que comentaba, en lo que finalmente han apuntillado Enrique y Relaño. Al final vamos a tener dos líneas de producto y van a tener que soportarse. ¿Albert? Pues yo, sintiéndolo mucho, tengo una visión bastante más pesimista del asunto, y es que por mucho que se quieran ver dos líneas, yo lo que veo es que Oblivion no es Morrowind, Call of Duty 4 no es Call of Duty 1, y así con un sinfín de sagas que por culpa de estas supuestas dos líneas, pues están decantándose lógicamente hacia la línea que más tira, que es la casual, y por lo tanto se está dejando un poco en detrimento de los que buscamos un juego de tipo un poco más hardcore. ¿Joaquín? Yo creo que debe existir un equilibrio. El jugador hardcore está empezando a tender a ver al casual como un intruso, y no creo que ese sea el camino a seguir. Si lo que queremos los hardcore es juegos más en nuestra línea, pues tenemos que decírselo a las propias compañías y no echarle la pelota a los jugadores casual, que, vamos, poca culpa tienen en esto. Gemma. A ver, es que yo creo que el casual no es sinónimo de jugar a juegos malos, porque podemos ser igual de exigentes los casual que los hardcore, y en el fondo todos en algún momento hemos sido casual. Está claro que unos no existiríamos sin los otros. Esto es una especie de simbiosis y hay que seguir así. Yo creo que también tengo que ver un poco cómo se desarrolla este año 2008. Creo que además estamos en un punto muy, muy concreto en el que veremos hacia dónde se decanta la balanza. Por eso yo creo que yo espero que la línea hardcore se mantenga al igual que siempre ha existido, pero también creo que los casuals tienen que disfrutar o debemos disfrutar de todo aquello que venga. Eso sí, pediría más calidad en el tema de juegos y que antes de lanzarlos las compañías pensaran dos veces si el juego está realmente acabado o tendrían que darle una vuelta. No sé, es un tema que podríamos estar bastante mucho más tiempo hablando. El otro tema del debate, porque ya veis que son debates muy, muy densos, es el de las aventuras gráficas. Nos lo pedían en el foro, a eso también ahora quiero comentar que si queréis decir algo al respecto de esta, de este debate, ya sabéis que tenéis el foro o la dirección electrónica en meripodcast@meristation.com, donde podéis decir qué pensáis y el próximo podcast lo comentamos. Hablaba que el otro tema de debate son las aventuras gráficas. ¿Qué futuro les espera? Porque hay un par de noticias que han salido los últimos 7 días que nos dejaba un poco con la duda en la cabeza, ¿verdad, Gemma? Sí, Fenimore Fillmore Revenge se va al tercer trimestre del 2008. Y es que la esperada tercera entrega de la aventura gráfica hecha en España no llegará a las tiendas hasta el tercer trimestre de este año. Así lo ha comunicado Novelis Ibérica, editora de Revenge, nuevo episodio de esta conocida serie protagonizada por los vaqueros Fenimore y Rhiannon. Yo lo que no sé es, de todos los que somos hoy, ¿quiénes son los que más les gusta este tipo de género de juego, las aventuras gráficas? ¿Quién se apunta? ¿Quién levanta el dedo? Ah, yo lo levanto, pero vamos, enérgicamente. ¿Quién es yo? Javier de Pascual López. Javier, ¿a ti te encantan las aventuras gráficas? Sí, además yo he crecido con ellas, o sea, yo con 4 añitos o con 5 ya le estaba dando al Monkey Island. ¿Y no echas de menos a una LucasArts aplicada a la nueva generación? Hombre, pues en cierto modo sí, pero en cierto modo yo creo que LucasArts y ese tipo de aventura gráfica tuvo su época, pero ahora hay un nuevo potencial por explotar. A ver, por ejemplo, ¿a quién no le ha encantado Fahrenheit? Y luego también, pues yo que sé, Runaway, dentro de lo clásico, también está muy bien y tal. Pues en fin, hay un... Con Wiki, el tag en Wiki, por favor. ¿Podéis estar de acuerdo conmigo si digo que LucasArts era el referente de las aventuras gráficas hace unos cuantos años? Totalmente. Hombre, claro. Claro. ¿Fracture es un juego de aventuras gráficas? No. Fracture, ¿qué no ha pasado? Que Star Wars vende más, se han dado cuenta de esto, vamos. Sí, se han dado cuenta de que el género está muerto. No está enterrado, pero... Hombre, ha muerto, pasado muerto. Como con otros, como con los matamarcianos, la lucha bidimensional. Hay muchas aventuras gráficas saliendo, o sea, aunque tengan su público, que son pocos, somos pocos pero valientes, pues sí, pero aún así creo que no han sabido o no han podido adaptarse a los cambios del mercado. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando antes, ahora mismo un jugador casual quiere un juego sencillo y una aventura gráfica no la ve como sencilla, y un jugador hardcore quiere un juego pues espectacular y rimbombante, y una aventura gráfica no lo ve así. Pero claro, también Wii es una aventura gráfica y tiene su dificultad y además es sencilla de controlar y todo. Es que Wii tiene un potencial en ese aspecto increíble. Javi, yo no sé si te ha pasado a ti con las aventuras gráficas, pero yo me acuerdo en su momento cuando las aventuras gráficas eran un ejercicio de casi de inteligencia e imaginación, ¿no? Increíble, ahora sí. Creo que con esto de internet se ha perdido un poco, ¿no? Ahora te atascas en un momento, ¿no? Y enseguida es muy fácil ir a cualquier guía, mirar y tal. Yo me acuerdo antaño, ¿no?, de quedarme atascado en un punto y pensar ¿cómo podré pasar de aquel sitio? ¿Qué podré hacer? ¿No? Y esto el bloque de Word, hombre, qué quebradero de cabeza nos ha dado. Exactamente. Exactamente. Incluso creo que el Runaway, si no me equivoco, traía hasta su propia guía interna. O sea, ya. Pero también, o sea, yo creo que es por perspectiva nostálgica. O sea, nosotros teníamos... Yo tenía 10 años cuando jugaba al Broken Word y al Monkey Island. O sea, no es lo mismo ahora que tenemos el doble de edad que antes. ¿Cómo el doble? O sea, triple. Bueno, sí, es que eso, triple. La aventura gráfica no ha captado nuevos usuarios. Siguen los de antaño, los de la época dorada, la época de LucasArts y Sierra y todo esto. ¿Por qué? Porque se busca ya otro tipo de juego y viene un poco en relación con lo que hablábamos antes. El usuario hardcore en frente del usuario casual. Y que prefiere la compañía al azar, si otro juego, el enésimo de Star Wars, o otra aventura gráfica como las de antaño. Tú, Javier, que eres el que claramente te decantas más por este tipo de juego, ves que hay un futuro bastante incierto, ¿verdad? Sí, depende más de las compañías que se quieran arriesgar, como ha pasado con Sack and Wiki, sin ir más lejos, sí. O el más reciente Fahrenheit, que lo exploren, que no tomen tampoco al... al jugador por tonto, digamos, y que lo haga más complejo, que nos satisfagan a los tradicionales un poco, pero el potencial está ahí, o sea, es pero en estos tiempos es difícil pedir a una compañía que se arriesgue para algo. Pues ya lo estamos viendo, de hecho es un poco parte del debate anterior. Pero ahí yo creo que la clave está en llevar el género este del point and click a las consolas en parte, ¿eh? Bueno, lo han intentado, pero hasta ahora tampoco han tenido mucho éxito con la última entrega de Monkey Island o con los Broken World, pero no ha cuajado. Sí. Tú dices, Javier, que la Wii es una plataforma que podría relanzar un poco este género. Hombre, definitivamente. No sé si conocéis un juego que se ha ido anunciando y tal, pero ahora está un poco que no se sabe bien lo que va a pasar. Se llamaba Sadness, que era un juego así que era mezcla de terror, película interactiva y tal, y parecía que podías hacer todas las acciones con el mando, como por ejemplo abrir un paraguas, usar una linterna, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo más lógico que pueden hacer. ¿Y el PC, dentro de las aventuras gráficas, en qué puesto se queda? Hombre, estaba el número uno y ahora ya está el número... No sé, ¿cuántas plataformas hay? Yo creo que pasa como con la estrategia, ¿eh? Que poco a poco se va a ir derivando a consolas. Sí, de todos modos, hay una diferencia. El control de la estrategia en tiempo real... sí que exige de una velocidad, de una precisión que hoy por hoy la consola no te ofrece, a menos que le conectes. Esto lo comentaba yo en la semana pasada estando en Los Ángeles en Blizzard, lo comentaba con el productor de StarCraft 2. La pregunta obvia era, oye, mira que se está abriendo mercado con Civil Fusion Revolution, Supreme Commander, los Command & Conquer están saliendo en consola, se están preparando. ¿Vosotros pensáis que StarCraft puede aparecer en consola? Mira, me dijo, oye, pues mira, chaval, nosotros aplaudimos que esta gente pues vaya debutando en un género, en unas plataformas nuevas, pero creemos que el refinamiento que hace falta en el control y la gestión tan rápida que requiere un juego de estrategia de esta de, pues, como StarCraft 2, con los atajos, ¿no sabéis? Sí. Es que no hay botones. Esto Albert lo sabe, si tú ves un campeonato de StarCraft, ves cómo se mueve la mano izquierda, que es la que controla los sí, pero bueno, aparte Nacho, los atajos. Nacho, si iba a preguntarle a un equipo que le da absolutamente igual venderlo en consola, sí, que no, porque va a vender tropecientas mil copias ya en PC. Sí, así sí, que tampoco está necesitado de sacarlo en consola. Pero vamos, si sale en consola se hinchan a vender más, seguro. Pero ¿no se puede conectar un teclado y un ratón a la PS3? Sí, claro que sí. ¿No hemos visto títulos recientemente que han podido hacer esto? Claro, pero es que es el rollo que tienes que comprar StarCraft y te tienes que comprar un ratón y un teclado. Nacho, pero también, como ha ocurrido en el Unreal, puedes utilizar un teclado y un ratón para poder jugar al estilo PC. Quiero decir, si eso es un inconveniente, siempre se puede suplir, ¿no? No es un hándicap en sí mismo. Vamos a ver, está claro que si quieres, todo cualquier problema de esta envergadura tiene solución. Pero yo creo que la base de esto está en que el tener que comprarte un teclado y un ratón para jugar a un StarCraft, pues no compensa. Directamente va a echar para atrás a un porcentaje grandísimo de la gente, porque sabemos cómo son. ¿Qué me voy a comprar? ¿Esto para jugar a StarCraft? Pues paso. Me juego en PC o no juego y ya está. Porque bueno, no, pero puede aprovechar la potencia gráfica de una consola, que no tenga que depender de... Te lo puedes tomar como un periférico, el Guitar Hero, si no compras la guitarra... Pero es que entre unas cosas y otras se te va a los 100 euros el StarCraft. Claro. Sí, pero ese periférico lo puedes utilizar en más juegos, ¿eh? No solo en este. Sí, pero entonces ¿para qué tienes una consola? O sea, tienes un PC, utilizas la sí, PC3 de CPU. Y ya está. Mira, está claro, la estrategia, tío, tienen que encontrar una forma. Lo vamos a ver qué tal lo hace Civilization, qué tal lo hacen los Command & Conquer y Supreme Commander. Y si se consigue adaptar bien a un pad, pues a tirarle millas. Que no, pues macho, volveremos al PC, quedará el género enclaustrado en esa plataforma para siempre hasta que no se solucione de alguna forma. Y la aventura... Que tienes que sacar más periféricos, nada. O sea, más ratón y teclado por otro lado, eso no funciona. Yo creo que hay dos géneros en concreto que muy difícilmente van a dar un salto definitivo de PC a consola. Y esos son, como decía mi compañero Sergi, pues tanto el género de la estrategia como el género de los shooters. Creo que son un par de géneros que requieren indispensablemente de ratón y teclado. Y como decía Nacho, si para jugar a eso en consola tienes que comprarte un teclado y un ratón, pues oye, mira, me lo compro ya para PC y se ha acabado. Y el MMO también ya veremos, ¿eh? ¿Y vosotros qué pensáis? Pues ya sabéis, a través del foro podéis dejar vuestras opiniones y Gemma las leerá todas. Bueno, de hecho, todos lo leemos, pero Gemma se encargará de seleccionar las más llamativas y las comentaremos en el próximo podcast. Ahora llegan los análisis de la semana. Sergi, ¿estás preparado? Preparadísimo. Vámonos. Dale. Análisis de la semana. Esta semanita he escogido tres títulos más. Podría haber escogido más, sinceramente, pero me he querido guardar un poco de tiempo para el último. Te he visto con energía, eso significa que tenemos títulos potentes, ¿no? Sí. A ver, ¿qué? El primero, uno que me ha gustado bastante, el Viking Battle for Asgard, que es, he decidido hablar de él el primero porque probablemente, y de una forma muy injusta, seguro que va a ser un juego que va a pasar desapercibido. Sale esta semana a la venta, ¿verdad? Sí, señor. ¿Tú crees que va a pasar desapercibido? Sí, seguro. Es de esos juegos que... un juego de Sega que lamentablemente no va a sonar mucho. ¿De qué va? Es un juego ambientado en la mitología nórdica. Interpretamos a un guerrero bastante corpulento, hábil con las armas, que en nombre de los dioses se enfrenta a ejércitos enteros. Suena un poco God of War, es verdad. En ocasiones es así, es cierto. Pero también tiene muchas pinceladas de machacabotones tipo Dynasty Warriors. Tiene fases en las que se prima la infiltración, a veces la estrategia. Todo esto con una buena cantidad de efectos, un buen alarde técnico, mapas muy amplios. Y yo pienso que el 8.5 que le hemos puesto lo merece desde mi punto de vista. ¿Cuáles son las conclusiones? Muy, muy, muy, muy recomendable. Un 8.5, justo, puntos, muy bueno. ¿Puntos negativos? No, sí, los tiene, pero vamos, que priman los positivos sobre los negativos. ¿Qué más tenemos? El segundo, te va a gustar, José, es una entrega para PSP, se llama God of War Chains of Olympus. Yo creo que es el mejor juego de la PSP hasta el momento. Bueno, yo pienso que este es el análisis de la semana, lo ha hecho mi colega y amigo Juanchi. A que le mandamos un saludo, ¿sí? Está de vacaciones. A día de hoy pienso que ningún aficionado que se precie ignora el nombre de Kratos, ¿no? En este caso es una precuela a los acontecimientos que hemos vivido en las dos entregas anteriores para PlayStation 2. Lo que no cambia en absoluto, y además es menester recalcarlo, la excelencia técnica del juego. A menudo te hace comprobar, te hace girar la consola para ver si realmente estás jugando a una PSP o a otra cosa. Eso es cierto, estoy fe, ¿eh? Y por otro lado, es una diarrea de acción continua, en tercera persona, los chicos de Ready at Dawn se lo han currado. Tal vez un par de puntos criticables, siempre bajo mi punto de vista, que creo que Juan no los ha valorado lo suficiente. En primer lugar, no se podría decir que God of War es un delirio de innovaciones, no puede decir que destaque precisamente en ese aspecto. No es un derroche de originalidad. La historia es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, la estructura, digamos, es ahonda en lo mismo, lo cual no quiere decir que sea malo, pero vamos, que no sorprende, Y segundo, que su escasa duración, a pesar de los extras, yo lo he jugado, o sea, lo acabo de jugar hace un par de días y lo terminé en 5 horas y poco. Para un juego que lo que cuesta, no sé, sale a 10 euros la hora. Es cierto que es rejugable y tiene sus extras, pero sinceramente pierde valor a cada vez que lo reempiezas. Por lo tanto, me parece excesivamente corto. Yo le bajaría medio punto al que tiene, pero en cualquier caso, un 9.5 que le ha puesto Juanchi. Y eso es un juego que roza la obra maestra. Creo que ese es un mal del que van a adolecer muchos juegos, que sean las historias cortas. Y a partir de ahora, God of War marca, digamos, es un benchmark, ¿no? Marca un nuevo... Es a partir de ahí, es el rival a batir para todo, técnicamente para todos los demás juegos de PSP. Pero un 9.5 está muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y en el último análisis de esta semana, en tu sección, Sergi... Bueno, creo que no estaría bien si no habláramos de Gran Turismo 5 Prologue. Pues ya sabes, pisa el acelerador y ánimo, campeón. Hombre, te acordarás que la semana pasada en mesa no estuvimos muy de acuerdo con el precio, con el contenido de Gran Turismo 5. Sí. A pesar de esto, hemos sacado este análisis, lo ha hecho Albert, está aquí con nosotros. Sí. ¿No? Lo hemos puntuado con un 8.5 que... y dejaremos que él se explaye un poquito. Espera, ¿y corresponde a? Bueno, muy bueno, casi roza la excelencia. Albert. Ajá. Venga, conclusiones. Pues la verdad es que, tal y como comenté en el análisis, me parece que Gran Turismo, más allá de la polémica por su precio y demás, lo que ofrece es todo lo que no ofrece ahora mismo ningún otro juego de PlayStation 3 de conducción. Y esto es un apartado técnico de lujo, posiblemente el mejor que hay ahora mismo en la consola. Más de 70 coches, modos online, posibilidad de mejorar el coche que no estaba en la versión japonesa del juego. Y vamos, un juego que justifica totalmente el dinero que se deposita por él, sabiendo de antemano que es una ínfima parte de lo que será el definitivo Gran Turismo 5. Pero que no tenemos que valorarlo sabiendo lo que va a llegar, sino lo que es ahora mismo. Estamos claro que todavía tenemos mucho camino para mejorar, ¿no? Sí. De hecho, en mi análisis especifico claramente que faltan daños en el coche, un montón de coches y de cosas que estarán en el juego final. Pero ahora mismo lo que tenemos entre manos por 40 euros es un juego que no es que está es casi excelente. Vamos, con este cálculo perfectamente podemos echar así a ojo que a la versión final de Gran Turismo 5 le puede caer un 9,5 si no más. Personalmente me falta, no he podido probar online, es una pena, pero bueno, esperaré tomármelo con paciencia y a ver si esa versión final me convence, porque esta a mí, sinceramente, me ha dejado bastante frío. Pues venga, nos vamos de los análisis de la semana al kit del pod. El kit del pod. ¿Qué has visto en el foro, Javier? Bueno, pues en efecto estamos aquí estrenando protagonismo por mi parte. Siento, chicos, dejaros sin oír la voz de Gemma durante una semana. No, pero la gente ha entendido, ¿cómo ha entendido la pregunta? ¿La mejor chica de los videojuegos? ¿Desde la parte más sexy o cómo? No tiene nada que ver con el físico, aunque algunos, en fin, que piensan más con el stick que con otra cosa, se han dedicado pues a alabar sus dotes y tal, pero en efecto es la mejor chica de los videojuegos, la más influyente, la que más... historia ha forjado en el mundo de los videojuegos. Así que si me permite, José, voy a nombrar los más destacados y luego digamos el top 4 o el top 3. Tienes un minuto, venga. Venga, pues tenemos como muy nombrados a Alyx Vance, nuestra conocida coprotagonista del Half-Life 2, uh-huh. A la princesa Peach, por supuesto. Luego ha habido una dura pugna en el final 7 por la fémina que puede, digamos, liderar el ranking, uh-huh. Entre Aeris y Tifa, uh-huh. Unos dicen que Aeris es muy dulce, otros dicen que Tifa tiene un par de razones, bueno. Luego está Sniper Wolf, el enemigo tan carismático del Metal Gear 1, Cosmos, de la saga Xenosaga, valga la redundancia, Rinoa, del Final Fantasy 8, Jill Valentine, de Resident Evil, y luego ha habido también un rifirrafe entre Zelda y Mirna, de la saga Zelda. Uh-huh. Los comentarios más destacados, a ver, tenemos por ejemplo a Prog, que dice que la mejor chica del videojuego, en su opinión, es Eva de Metal Gear Solid 3, uh-huh. Aunque no sale ningún otro Metal Gear como personaje principal, que cómo le ponía, por una sonrisita y tal, bueno. ¿Y cómo le ponía? No, dice sí, luego mal. Que su personalidad le encantaba, que lo está revelando. Snake, que me dura láser al final. Luego dice que en segundo lugar, esta ha sido opinión general, que Lara Croft ha sido una persona muy influyente en el mundo de los videojuegos, como mujer y como icono, digamos. Uh-huh. Y bueno, por último dice que le gustaba Claire Redfield del Code Verónica X. Oye, respira, que parece que lo del minuto que te he dicho te he dado... Los nervios. El tema. A ver, venga, vamos a hacer ronda para todos los compañeros de MediStation. Enrique García, para ti. Yo me quedo con Midna. Vale, Sergi. Yo me quedo con Peach, que es sexy a matar. Javier. Pues a Terra, del Final Fantasy VI. Nacho. Con The Boss, de Metal Gear Solid 3. Bah. Albert. La más grande de España. Albert. Yo, sin lugar a dudas, con la letal Sniper Wolf del primer Metal Gear Solid. Joaquín. Nariko, de Heavenly Sword. Gemma. Arale, de Budokai Tenkaichi 3. Yo me quedo, ya lo dije la semana pasada, o sea que lo mío no va a ser ninguna sorpresa. Yo me quedo con la heroína por excelencia, la mujer por excelencia de los videojuegos, para mí, que es Lara Croft. Claro, sí. Por Peach no está buena, ¿no? No, Peach está demasiado pixelada. La próxima semana, ¿qué tendremos, Javier? Sí, bueno, pero si me dejas primero comentar un comentario. Uy, cuidado. Nunca, mejor dicho. Cuidado. Aquí el colega Pichotas ha dicho que su mujer preferida de los videojuegos es Lorena López. Hombre, pues mira, un besazo, Lorena. Mira, ha salido. Dentro de poquito la tendremos aquí, ya para lo que veas, está sentando Catreda, la mujer. Tengo que defenderme, que en el foro... Sí, Gemma, yo apuesto por Gemma, es verdad. Venga, en el foro alguien dijo que era yo y que me estaban haciendo la pelota y eso, pero bueno. Bueno, que la próxima semana, atendiendo a la petición de la semana pasada de Gemma, ¿cuál tenemos? Pues tenemos el chico más sexy de los videojuegos. Que realmente es el que tenéis ahora mismo en la página de MediStation.com. O sea, que podéis dejar vuestros comentarios ahí. Y en el podcast, si queréis mandar vuestra voz, ya sabéis que podéis mandar un MP3 a la dirección meripodcast@meristation.com. Así que, venga, nos vamos a lo siguiente. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base. Pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Estate atento a... Y en esta sección, Enrique nos comenta lo que podemos disfrutar dentro de muy poquito o que ya incluso está en la tienda. Enrique, ¿qué tenemos? Sí, bueno, pues, ¿cómo andas de dinero esta semana? Fatal. Fíjate, estamos a final de mes. Pues hay lanzamientos bastante interesantes. Tenemos God of War, del que ya ha hablado Sergi antes. Ese ya lo tengo. Que llega tanto solo como en un paquete con PSP. Uh-huh. Para aquellos que dicen que no hablamos de periféricos, recomendar esta semana la nueva memoria Steel de 8 GB, que por 100, poco más de 100 euros te pones con un sistema que te va a permitir tener ahí de todo. Madre mía, que eso si costaba 400 y pico euros cuando salió. Pues ya un poquito más barata. ¿Y otro esperadísimo lanzamiento? Pues otro esperadísimo lanzamiento de esta semana es Gran Turismo 5, uh-huh. Que sale tanto solo como en paquete con PlayStation 3 a 399 euros. Y destacar también la llegada de Pro Evolution Soccer a Wii, uh-huh. El Conteam 2, que con el pequeño retraso llega esta semana, y también un lanzamiento significativo que es Dark Sector. Uh-huh. Y bueno, oferta de la semana así destacable, pues Command & Conquer 3 Tiberium Wars para PC, que se pone a un precio de 19,95 euros. Uh-huh. Y comentar que todas estas ofertas y lanzamientos los pueden adquirir, como siempre, en la dirección tienda.mediastation.com. Y la próxima semana, Enrique, ponnos los dientes largos. Pues Obscure de Wii y Warriors Orochi también. Bueno, pues no sé si me los pones más largos que los de esta semana, ¿eh? Bueno, es que esta semana está bastante bien. Japan Insider. Lo dijimos la semana pasada y esta semana ya lo tenemos. Es una realidad, Nacho. Por fin tenemos a Ocampo y las últimas noticias desde Japón. Pues afortunadamente sí, por fin ya. Como nos reclamaban muchos lectores, ¿dónde está Ocampo? ¿Dónde está? Está aquí. Aquí le tenemos. Ha sido difícil porque hay una diferencia de 8 horas más en Japón. Así que le pillamos siempre de madrugada, unas horas intempestivas, pero ha hecho un esfuerzo que desde aquí le agradecemos y... Uh-huh. Pues cada, si no todas las semanas, cada muy poquito nos va a traer toda la actualidad japonesa que él rescata en su Japan Insider, cada dos jueves en MediStation, pues la va a traer aquí al MediPodcast aquí. Así que desde aquí, pues bienvenido Javier y adelante. Exacto. Así que conectando con Japón, Japan Insider. Hola, Ocampo. Hola a todos, soy Xavi Ocampo, el responsable de Japan Insider en MediStation y corresponsal de la revista en Japón. Recibid un caluroso saludo desde Tokio. A partir de esta semana me incorporo al equipo del MediPodcast. Periódicamente os iré informando de las novedades que se cuecen aquí en Japón, la meca de los videojuegos, el anime y el manga. Sin más dilaciones, voy a hacer un repaso de la actualidad de los videojuegos en el país del sol naciente. Comenzamos por Monster Hunter Portable Second G, un juego que sale el 27 de marzo aquí, es para PSP, y donde los cazadores de monstruos tendrán una nueva oportunidad de demostrar sus habilidades. Realmente es un juego muy esperado aquí en Japón y se nota que se acerca la fecha del lanzamiento porque estamos inundados de publicidad por todas partes, en el tren, en el metro, en el autobús, en la radio, en la televisión, en todas partes. Y hablando con jugadores de aquí de Japón, realmente me confirman que es un juego de lo más esperado. Vamos a estar atentos al lanzamiento y tendréis cumplida información de él en MediStation. Seguimos con un juego muy, muy original, una propuesta para PSP y para PlayStation 3, que se llama Mugen Kairo, el título en japonés, el título occidental será Echo Chrome, y está basado en los escenarios imposibles de Oscar Reutersbart. Realmente unos escenarios en los que uno no sabe dónde está, la izquierda es la derecha, arriba es abajo, nada es lo que parece, y nuestro personaje tendrá que pulular por esos escenarios imposibles y resolverlos a manera de puzzle en 3D. Realmente un juego muy, muy original. La originalidad la podemos poner a la altura del patapón para PSP. Quizás no consiga las ventas de este último, pero seguro que es un juego muy, muy a tener en cuenta. Vamos a seguirlo. Seguimos con Persona 4. Información fresquita en la Famitsu de esta semana, con un DVD incluido de unos 17 minutos de duración, con un tráiler realmente impresionante. ¿Cambios en este juego? Bueno, va a haber un sistema de eventos que estará basado en días de niebla en vez de las típicas fases de la luna, y estará ambientado en una población rural en vez de las ciudades que nos tenía acostumbrada la serie. En esta población rural tendremos que resolver un misterioso crimen. Este juego sale en julio aquí en Japón y realmente promete mucho. Vamos a estar atentos. Otra cosita, Namco trabaja en un nuevo juego de aviones para Wii. El equipo de la serie de Ace Combat trabaja en un juego basado en la película de animación Skycrawlers, que está dirigida por Mamoru Oshii, que ya dirigiera el famosísimo Ghost in the Shell, una película que seguro muchos de vosotros habéis visto y que os encanta. Esta película se estrenará aquí en Japón en verano y posteriormente saldrá a la venta en el juego. La película se basa en las novelas de Hiroshi Mori, del mismo título, que narran las aventuras de un grupo de pilotos en un periodo histórico alternativo, es decir, que no es real. Por supuesto, iré a ver la película y jugaré el juego y tendréis cumplida información de ello en Japan Insider, así como en MediStation. Otra cosa, Metal Gear Solid en la PlayStation Store japonesa. ¿Cómo suena eso? Realmente un juego de lo más increíble, el que abrió la saga, el único, el inimitable Metal Gear Solid en la PlayStation Store japonesa. Y relacionado con esto, nuevos colores para PSP y para PlayStation 3. El de PlayStation 3 es la versión especial del pack de Metal Gear Solid 4 y el de PSP es el pack especial del Monster Hunter Portable Second G que os he hablado antes. Realmente es triste ver cómo en otros territorios aún están esperando algo más que la típica Piano Black de PlayStation 3, con deciros que aquí en Japón hay colores de PSP que ya es que ni se fabrican, o sea, algo increíble. Bueno, ya es hora de despedirme y solo deciros que algunos de estos y muchos más temas, así como algunas novedades, en el Japan Insider el próximo jueves. Por favor, estar atentos porque seguro que va a ser de vuestro interés. Nada más, Xavi Ocampo para MediStation.com desde Tokio. Un abrazo. Y después de la sección de Japan Insider, ya habéis visto que será un habitual Ocampo aquí en el Medi Podcast. Vamos a ese momento en el que no nos gusta nada porque tenemos que separarnos por 7 días, pero que, hombre, que siempre estaremos unidos a través de MediStation.com. Ahí es el lugar de encuentro para todos aquellos que queráis estar informados de las últimas noticias en cuanto a videojuegos se refiere. Pues tenemos que agradecer la presencia de Enrique García. Hasta la semana que viene. Sergi, Blanch. Adiós. Muy Javier bien. De Pascual. Ale. Nacho Ortiz. Hasta la próxima. Gracias Albert Gil, que debutaba hoy. Hasta luego. Joaquín Relaño, más conocido como Kino One. Un placer y hasta la semana que viene. Gemma, a ti la semana que viene te espero cerquita de mí, como hoy. Claro que sí, si nos echan de menos, que vuelvan a atrás. Pues un besazo para ti, un para abrazo ti, para todos vosotros. José y de la Fuente, gracias. Un saludo, hasta la próxima semana. Adiós. Medi Podcast, el podcast de Medi Station.